Desde que salgo de casa es en pinta. El ferro a 200, no le bajo de quinta. Las biches todas son de revista. 300 motoras, los dimos pa' la pista. ¿Y quién va a frontear? Dime mi alma. Llegamos en 30 y guau, con nosotros no hay enmienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi alma. Y hue puta desde la cuna, no hagan que el palo le prenda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi alma. Rain Rover, Lideo, vuelta los tecos en la tienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi alma. Los diablos de Lloren no hagan que los palos les prenden. Sin que roncar, no huele bicho, ponte serio. El último que amenazó está en el cementerio. De doble L hasta la playa del imperio. Donde la palabra de la calle está en el medio. Me chingo a tu bestie, como yo mico. Yo tengo un R, la glopeta y tengo un micro. 20,000 por un show, eso es un kilo. 5,000 en los zapatos de cocodrilo. Tepping on designer, Murder Gang, te matamos right now. Speeches a los polis en el Skyline. Oso lo de puta, entonces tráela. Money way on blood, es la ganga. Mínimo los palos en el canal y las pistolas en la yeseta. Te matamos, otro muerto pa' la seta. Audemars Piguet en la muñeca. Los bolsillos gordos como mueca. ¿Quién va a roncar? Dime mi alma. El titereo, el maleanteo, los demonios con las prendas. ¿Quién va a roncar? Dime mi alma. Los diablos de Lloren no hagan que los palos les prendan. Siempre activo como un chivo. La pista que me pongo en la aniquilo. Tengo un flow como que brego con kilo. El churro el mira con estilo. Marioneta, te vamos a cortar los hilos. Fue los pisos, no somos ni aquí, somos finos. Los dueños de la lenta, las baby, los burros van en menta. Feta, que la presión se sienta, la cuenta gracienta. A tiempo, cabrón, pa' que te arrepienta. Atrascarte en los Lambos del 80. Y juegas vivo. El chip en el caldero, en los cocinos. Enmascarado como los palestinos. Rociamos y se van hasta los vecinos. Los vecinos, Y juega vivo. Soy el chef en el caldero, los cocinos. Enmascarado como los palestinos. Aplicamos y se van hasta los vecinos, los vecinos. ¿Quién va a frontear? Dime mi alma. Llegamos en 30 y guau, con nosotros no hay enmienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi alma. Igual puta desde la cuna, no hagan que el palo le prenda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi alma. El titereo, el maleanteo, los demonios con las prendas. ¿Quién va a frontear? Dime mi alma. Los diablos de Lloren no hagan que los palos les prendan. Murigan, me Ozuna, Jumpy, Hydrizzy, me botai, las cartelos y te huele bicho, los diablos. Desde que salgo de casa es en pinta, el perro a 200, no le bajo de quinta, las biches todas son de revista, 300 motoras, los dimos pa' la pista y...